donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 17 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes, nublado, con 16 grados de máxima y 9 de mínima. El sábado, ligeramente nublado a parcialmente nublado, con 21 grados de máxima y 11 de mínima. El domingo, igualmente, con la situación del cielo y también las temperaturas. 21 será la máxima y 12 la mínima. El día lunes, parcialmente nublado, con 21 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 10 grados con cielo nublado. Mañana viernes, despejado con 16 grados de máxima y 3 de mínima. El sábado también despejado con 21 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 20 grados la máxima, 6 grados la mínima. El lunes cubierto con 22 grados de máxima y 8 grados de mínima. Pasamos ahora a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 13 grados, con cielo parcial a ligeramente nublado. 13 grados la temperatura máxima. Y mañana viernes estará nublado con 15 grados de máxima y 7 de mínima. El sábado nublado también, con un poco más de temperatura, 19 grados la máxima, 7 la mínima. El domingo parcialmente nublado con 13 grados de máxima y 5 de mínima. El lunes también parcialmente nublado, 15 grados será la máxima, 7 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Córdoba. Allí, en Córdoba, la temperatura máxima hoy estará en los 15 grados y con cielo nublado. Mañana viernes también habrá cielo nublado con 18 grados de máxima y 9 de mínima. El sábado, ligeramente nublado con 21 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo, parcialmente nublado, 19 será la máxima, 8 grados la mínima. Y el lunes, también parcialmente nublado con 21 grados de máxima y 10 grados de mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca. Allí, en Bahía Blanca, la temperatura máxima hoy estará en los 15 grados con cielo despejado. También estará despejado en el día de mañana viernes con 17 grados de temperatura máxima y 10 grados de mínima. El sábado estará nublado con 18 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo seguirá nublado con 16 grados de máxima y 8 de mínima. Y el lunes continuará nublado con 17 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Mendoza. En Mendoza la máxima hoy estará en 10 grados con cielo parcialmente cubierto. Mañana viernes despejado con 14 grados de máxima y 4 grados de mínima. El sábado también despejado con 15 grados de temperatura máxima y 6 grados de mínima. El día domingo 14 grados de temperatura máxima, 5 de mínima. Y el domingo estará ligeramente nublado con 16 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Cerramos nuestro raid climático en Buenos Aires, con 14 grados hoy estimados de temperatura máxima y cielo ligeramente nublado. Para mañana viernes estará cubierto con algunas precipitaciones, 15 grados la máxima, 12 grados la mínima. El día sábado nublado con 18 grados de máxima y 15 de mínima. El día domingo despejado con 16 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el día lunes parcialmente nublado con 16 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Récord de contagios de coronavirus en Argentina, 949 nuevos casos y 14 muertos en las últimas 24 horas. El número total de casos es de 19.668 y las víctimas fatales en el país trepan a 583. La mayor cantidad de casos son de la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Rodríguez Larreta le presentó a Alberto Fernández nuevas excepciones y protocolo para reapertura de escuelas. El jefe de gobierno porteño le presentó al presidente una serie de propuestas tendientes a atender las necesidades de los niños, que incluyen desde habilitar los dos días del fin de semana para la salida recreativa y comenzar a preparar el protocolo de reapertura de escuelas para la vuelta a las clases presenciales. El FMI volvió a pedir un acuerdo con bonistas. Nadie se beneficia de un país que cae del precipicio de la deuda. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró que el objetivo es reestructurar la deuda de una manera que se pueda pagar. Agradezco mucho el compromiso de ambas partes, acreedores y gobierno, afirmó. Confirmaron las dos primeras muertes por coronavirus en Villa Azul. Son hombres de 69 y 77 años. Una de las víctimas fatales tenía diabetes e hipertensión arterial, mientras que el otro presentaba comorbilidad hepatopatía crónica. En ese barrio popular del conurbano hay 276 casos positivos. Jair Bolsonaro, tras el récord de fallecidos por coronavirus en Brasil, dijo: "La muerte es el destino de todos". Lo aseguró el mandatario brasileño cuando le pidieron que enviara un mensaje a la familia de las víctimas. Brasil tiene más de 500.000 de casos de contagio confirmados y es el segundo país con mayor cantidad del mundo. Una mujer metió a su novio en una valija, lo mató asfixiado y grabó todo en macabro video. La criminal había preparado una coartada, pero la policía encontró dos videos que confirmaron que ella era la asesina. Es oficial, Gimnasia confirmó la continuidad de Maradona hasta 2021. Pandemia de femicidios en la Argentina, hubo 55 crímenes desde el inicio de la cuarentena. Además, 135 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en lo que va del año. Niño indio que predijo el coronavirus adelantó cuándo terminará la pandemia. Se trata de Avigya Anand, un joven astrólogo indio que le puso fecha de vencimiento al COVID-19, pero alertó por nuevas complicaciones para 2021. Se trata de Avigya Anand, un joven astrólogo indio cuyo video se volvió viral en las redes sociales, ya que predijo la pandemia de coronavirus en agosto de 2019. Ahora volvió a emitir una nueva comunicación en la que adelantó cuándo terminará la pandemia. El menor volvió a hablar ahora, aseguró que el 5 de septiembre el virus será completamente erradicado. Sin embargo, advirtió que el 20 de diciembre habrá una catástrofe mucho más grave que la pandemia del coronavirus, la cual continuará hasta marzo de 2021. Hasta aquí. Panorama informativo. una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.